Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Honduran coup regime continues its crackdown. El régimen golpista hondureño continúa reprimiendo a los manifestantes que exigen el retorno del derrocado presidente Manuel Zelaya. El miércoles, la policía arrojó gases lacrimógenos sobre miles de personas en Tegucigalpa, la capital del país, por segundo día consecutivo. La policía también ocupó y clausuró un instituto de formación de maestros donde se habían concentrado los manifestantes. Al menos 60 manifestantes fueron encarcelados en los últimos dos días. El gobierno de facto impuso un toque de queda en la capital luego de que el martes se congregaran más de 10.000 personas en una concentración a favor de Zelaya. En Pakistán, funcionarios gubernamentales afirman que al menos 12 militantes murieron víctimas de un ataque militar contra un escondite talibán en el noroeste del país. Se cree que se trata de la mayor operación militar pakistaní desde el asesinato del comandante talibán, Baitullah Mehsud, que según se informa, habría sido perpetrado la semana pasada por un avión no tripulado de la CIA. En Irak, al menos 18 personas de esa nacionalidad fueron asesinados en una ola de violencia que el miércoles afectó a todo el país. Otras 31 resultaron heridas. En Afganistán, dos periodistas de Associated Press resultaron heridos en un atentado con bombas al borde de una carretera. Ambos estaban integrados a las Fuerzas Armadas estadounidenses. A Emilio Morenati, fotógrafo español, tuvieron que amputarle un pie. Un soldado estadounidense de Fort Hood, Texas, se niega a acatar órdenes para trasladarse a Afganistán. El sargento Travis Bishop es el segundo soldado de Fort Hood en dos semanas que enfrenta una corte marcial por oponerse a la guerra en ese país. La semana pasada, el especialista Víctor Agosto fue condenado a un mes de cárcel por rehusarse a ir a combatir al país asiático. Al igual que Agosto, Bishop también cumplió un largo periodo de servicio en Irak antes de recibir órdenes de trasladarse a Afganistán. Bishop comparecerá ante un tribunal militar el viernes. El ex vicepresidente Dick Cheney, según se informa, habría empezado a criticar al ex presidente George W. Bush en conversaciones privadas con colegas y socios. El Washington Post informa que Cheney manifestó su frustración por el hecho de que Bush se hubiera vuelto más receptivo a la opinión pública durante su segundo periodo de gobierno. Un participante de una reunión reciente dijo que Cheney sentía que Bush había dejado de lado sus consejos y se había visto coartado por la reacción del público. Cheney mantuvo estas conversaciones mientras trabajaba en sus memorias de próxima aparición. Un juez federal anuló una iniciativa del gobierno de Barack Obama dirigida a revocar una norma del gobierno de Bush que facilitaba a las empresas de minería de carbón la descarga de desechos de cimas de montaña en las corrientes de agua de los valles. El gobierno había solicitado al tribunal que retirara la norma de Bush, que entró en vigencia a fines del año pasado, pero el miércoles el juez Henry Kennedy afirmó que la revisión quedaría sujeta al aporte del público. En una declaración, la organización Sierra Club reclamó cambios en las políticas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el Departamento del Interior y la Agencia de Protección Ambiental a los efectos de poner fin por completo a la destrucción y proteger a las comunidades de los Montes Apalaches. Un economista que ideó el sistema cap and trade, que implica dar incentivos económicos a cambio de la reducción de la emisión de contaminantes para regular la polución, está expresando dudas sobre su eficacia para enfrentar seriamente el calentamiento global. El proyecto climático aprobado por la Cámara de Representantes en junio contiene una disposición de cap and trade que permite a las empresas canjear sus permisos de emisión. El sistema ha sido criticado por crear nuevos incentivos para contaminar a través de la creación de un mercado de compensaciones de emisiones de carbono que no necesariamente reparan el daño de las emisiones iniciales. En una entrevista concedida al Wall Street Journal, el economista que creó el sistema cap and trade en la década de 1960, Thomas Crocker, afirmó: "Soy escéptico en cuanto a que el sistema cap and trade sea la manera más efectiva de regular las emisiones de carbono. Crocker dijo que está a favor de grabar fuertemente las emisiones, ya que esto sería un sistema más fácil de aplicar y controlar. Nuevas cifras indican que el número de viviendas estadounidenses que afrontan ejecuciones hipotecarias aumentó un 7% el mes pasado. Según RealtyTrack, más de 360.000 propietarios recibieron notificaciones relacionadas con juicios hipotecarios en julio. Los bancos también embargaron 87.000 viviendas el mes pasado, lo que representa un aumento en comparación con las 79.000 que fueron embargadas en junio. The newest Supreme Court Justice, Sonia Sotomayor, has... La nueva jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, fue homenajeada el miércoles con una recepción en la Casa Blanca. Sotomayor fue juramentada el sábado pasado como la integrante número 111 de la Corte Suprema, convirtiéndose en la primera jueza hispana y únicamente la tercera mujer en integrar ese tribunal. El presidente Obama elogió el logro histórico de Sotomayor. Obama dijo: "Of course, we're here not just to celebrate." Por supuesto, estamos aquí no solo para homenajear a nuestra extraordinaria nueva jueza de la Corte Suprema y a todos aquellos que la acompañaron en su camino hasta el día de hoy. También estamos aquí para celebrar un momento extraordinario para nuestro país. Y celebramos el impacto que la jueza Sotomayor ya ha tenido en personas de todo el país que se han visto inspiradas en su excepcional vida. Justice Sotomayor also spoke, citing her Bronx. La jueza Sotomayor también dijo unas palabras haciendo referencia a su crianza en el Bronx. Sotomayor dijo: "Our constitution has survived domestic and international tumult." Nuestra constitución ha sobrevivido al tumulto interno e internacional, incluso a una guerra civil, dos guerras mundiales y la catástrofe del 11 de septiembre. La misma une a las personas de todas las razas, creencias y entornos de todo el país, que llevamos sus palabras y sus valores en nuestros corazones. Es la fe de este país en una unión más perfecta que permite que una mujer puertorriqueña del Bronx pueda estar parada hoy aquí. Más tarde en la Casa Blanca, Obama homenajeó a 16 personas con la entrega de la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor condecoración civil del país. Entre las personas galardonadas se encontraban el líder de derechos civiles y reverendo Joseph Lowery, el arzobispo sudafricano Desmond Tutu, el actor Sidney Poitier, la leyenda del tenis Billie Jean King, el premio Nobel Muhammad Yunus, la expresidenta irlandesa y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Mary Robinson y el difunto pionero de los derechos de los homosexuales Harvey Milk. El presidente Obama dijo: "These extraordinary men and women." Estos hombres y mujeres extraordinarios, estos representantes del cambio, nos recuerdan que la excelencia está a nuestro alcance, que la esperanza está a la vuelta de la esquina y que la justicia aún se puede alcanzar en los lugares recónditos de este mundo. Nos recuerdan que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de alcanzar sueños, de fomentar los sueños de los otros y de reconstruir el mundo para nuestros hijos. En California, un destacado grupo de defensa de los derechos de los homosexuales dice que no intentará llevar a cabo una votación para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo hasta el año 2012. El grupo Equality California dice que determinó que una espera de 3 años incrementaría sus posibilidades de convencer a los votantes de California de revocar la Proposición 8, la prohibición del matrimonio homosexual que fue aprobada el año pasado. Otros grupos, entre ellos Courage Campaign, siguen ejerciendo presión para que se lleve a cabo una votación para revocar la Propuesta 8 en 2010. And in Alabama, the mayor of Birmingham has issued... Y en Alabama, el alcalde de Birmingham otorgó un indulto general a miles de personas arrestadas durante las protestas de derechos civiles de la década del 60. Se prevé que muchas personas rechazarán las notificaciones de indulto como una forma de continuar su protesta contra la segregación racial a la que se opusieron y que provocó su encarcelamiento. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.